hay dos vertientes de cine independiente. Cine independiente, por definición, podríamos decir, toda película que no depende de los grandes estudios de Hollywood, pues vale, ahí entraría todo. Cualquier pequeña productora, cualquier tío que ponga dinero para hacer una película, hace cine independiente. Yo creo que el cine independiente se está utilizando mucho como una marca comercial y como un sello de distribución para darle como cierto aire de snobismo y de calidad, ¿no? Supuesta, haciéndolo como una especie de guerra comercial a los grandes estudios de Hollywood. Por eso, a mí eso, la etiqueta de cine independiente, igual que la etiqueta de música independiente, me da bastante resquemor. En cuanto a la lista, en la lista tenemos pues una mezcla de todo, como ya he dicho, porque claro, se puede considerar cine independiente superproducciones y también producciones muy pequeñas al mismo tiempo. La calidad de la película, pues no se discute. Si están en la lista, se supone que tienen que tener calidad. Voy a dar un pequeño ejemplo. Antes diré, ya digo, a mí el cine independiente para mí significa un cine arriesgado en el que alguien lleva a la pantalla algo que nadie quiere llevar y arriesga su dinero o se adeuda hasta las cejas para llevarlo a cabo o alguien le presta el dinero, o, en fin. Siempre bajos presupuestos y argumentos arriesgados. Es para mí lo que podría remarcar un poco el cine independiente, porque es muy fácil hacer cine independiente cuando haces una película de acción ultra comercial. Me voy a centrar, que me voy del tema. Bueno, en el top 50 tenemos a películas como... del 40 para abajo estaría al final de la lista El Mariachi, la película de Robert Rodríguez, que, bueno, es una película de acción bastante estilo western moderno, que tuvo bastante éxito comercial en su día. Hombre, bastante éxito comercial comparado con lo que costó bien poco. También hay películas como Corre Lola Corre, una película alemana que tuvo bastante éxito hace unos años. La que ya he dicho que para mí es bastante sobrevalorada, Cube. Otra película como La Matanza de Texas, que bueno, sí, marcó toda una época en el cine de terror. Y bueno, ahora parece que incluso la vuelve a marcar. Mad Max, todo un clásico de los años 80. También tenemos a Amores Perros. Bueno, perdón, Mad Max, sí, años 80, aunque se hizo al final de los 70, ¿no? Pero Mad Max con sus continuaciones creó una especie de... pues de corriente dentro del cine de acción de la época, de hacer aquí películas post-apocalípticas. Y ya, como decía, Amores Perros, algunas más que no conozco, sinceramente, lo tengo que decir. Y si nos adentramos más en el top, aparecen películas, a ver, que mire por aquí, como... Ya veo. La Pasión de Cristo, en fin. Independiente, muy bien. La Pasión de Cristo, a mi modo de entender, pues es una película que visualmente está muy bien. Pero a mí estas majaderías de rodar en arameo, pues de verdad que me vuelven un poco loco. Una película que a mí me parece grande, que es Cómo ser John Malkovich, de Spike Jonze, con guión de Charlie Kaufman. Una gran película. THX 1138, esa película de George Lucas, que para mí es una auténtica revelación en la carrera de George Lucas. Si no habéis visto esa película, os la recomiendo, ya la comenté por aquí, y de verdad es ciencia ficción hard, que se llama, y supuestamente es a lo que va a volver George Lucas tras dejar Star Wars. Dijo que se iba a dedicar a hacer películas de ciencia ficción independientes. Y claro, enseguida me vino a la mente THX 1138. A continuación, pues tenemos aquí The Blair Witch Project. Anda, que incluir esto como cine independiente, cuando tuvo una pedazo de campaña de marketing orquestada por la distribuidora. Pero bueno, hay algo peor que The Blair Witch Project, que es la secuela que hicieron. Eso sí que hay que decirlo. Que si no la habéis visto, os digo que no la veáis, vamos, ni bajo tortura. Ni aunque os torture Jack Bauer. En estas 10 películas hay una que recomiendo, aunque no es apta para todos los públicos, que se llama Pink Flamingos, que es del año 72 de John Waters. Una película de verdad muy recomendable, aunque hay que tener estómago para verla. Es una película bastante fuertecilla en lo que se ve, y no lo digo de cachondeo. Estamos en el año 2006, esa película a día de hoy sigue siendo igual de fuerte que entonces, prácticamente. A ver, que miren las 10 siguientes, pues hay unas cuantas que son realmente películas que a mí me encantan y que son buenísimas. Teniente Corrupto, de Abel Ferrara, protagonizada por Harvey Keitel, una película imprescindible. Es una película muy fuerte, muy radical, violenta, desagradable en algunos momentos, pero que tiene una interpretación de Harvey Keitel que es para pasar a la historia. Luego estaría Dark Star, que es una película de John Carpenter basada en un relato del mismo escritor que hizo la historia original de Alien. Ahora no recuerdo el nombre, pero vamos, básicamente estamos juntitos él, John Carpenter y él. Luego Lost in Translation, de Sofía Coppola, me parece, vamos, totalmente... Hombre, yo la pondría más arriba, lo que pasa es que entiendo que es un tipo de cine que para los estadounidenses pues no es muy de su agrado. Luego ya películas, pues Drugstore Cowboy, otra gran película, no se puede discutir. Happiness, bueno, de The Evil Dead, una película de Sam Raimi, que fue la primera que hizo de la trilogía esta del Necronomicon. Bueno, es muy original y está muy currada para el dinero que con el que se hizo, pero yo creo que es una película bastante sobrevalorada también. Me parece mucho mejor la tercera película, la que aquí se llamó El Ejército de las Tinieblas, y que de título original era The Army of Darkness. Me parece mucho más divertida y mucho más original y mucho más currada que la primera película de la trilogía The Evil Dead. Luego aquí también aparece Nosferatu, en fin, sin comentarios, una obra imprescindible de la historia del cine. Luego aparece una película curiosa que es Roger y yo, una película de Michael Moore, anterior a la al documental Bowling for Columbine, y que sí es realmente, bueno, es una buena película. Lo que pasa es que es tan diferente al resto que es curioso que le incluyan en este top. Bueno, y siguiendo con del 10, del puesto 10 al puesto 20, a ver qué es lo que aparece por aquí. Sí, Lone Star, una película impresionante también. A ver, de las que conozco, porque hay otras que, madre mía, son películas que yo creo que ni han llegado a distribuirse en España. Memento, ¿qué decir de Memento? Una muy buena película de Christopher Nolan. Y aparte de eso, pues aquí no veo mucho más que comentar. Bueno, y llega el de los puestos más altos, del 1 al 10, que eso ya es para mear y no echar ni gota. ¿Por qué digo esto? Porque, amigos míos, a que vosotros, si os preguntan por una película independiente, jamás diríais Terminator. Bueno, pues aparece en el puesto 3, Terminator. Hay que decir que las 10 películas que aparecen en estos 10 primeros puestos son muy buenas películas. En el 10 aparecen Malas Calles, en el 9 Sideways, Entre Copas, en el 8 Sospechosos Habituales, en el 7 una película realmente recomendable de Steven Soderbergh, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, en el 6 La Noche de los Muertos Vivientes, la clásica clásica. En el 5, La vida de Brian de los Monty Python. En el 4, Clerks. En fin, sin ánimo, en serio, de ofender. hay mejores películas que Clerks para poner en este top 50. Sé que es esto provocar más a los fans de Kevin Smith, a los fans acérrimos, pero es que tenéis que comprenderme, yo creo que está bastante sobrevalorado Kevin Smith y Clerks sobre todo. Pero en fin, ahí está, en el puesto 4. Yo no digo que sea una mierda de película, pero creo que hay mejores películas independientes para poner en el puesto 4 que Clerks. En el puesto 3 estaría Terminator. Acojonante, o sea, es la palabra que define a que alguien ponga Terminator aquí, pero bueno. En el 2, Donnie Darko. Y en el número 1, con esto podría estar hasta de acuerdo, dadas mis preferencias personales, está Reservoir Dogs, una película de Quentin Tarantino, excepcional, desde luego un alarde impresionante de Quentin Tarantino en esta película, que vamos, que por cierto está descatalogada en DVD en España, a ver cuándo narices sale el DVD especial que salió en Estados Unidos. Y bueno, como veis, hay una mezcla muy extraña en este top 50 de cine de altos presupuestos, con cine mucho más modesto, películas en las que aparecen grandes estrellas de Hollywood, con otras películas en las que aparecen grandes desconocidos. Es por eso por lo que el cine independiente es una masa informe, sin una definición clara, ¿no? Es lo que a mí más me mosquea de estas cosas. Como siempre, surgen los aprovechateguis y el Festival de Sundance es bastante más comercial a veces que la propia gala de los Oscars. En fin, pasemos al siguiente mensaje. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Bueno, a todo esto Gromberg me ha comentado en la web que era difícil hacer comentarios en la web. Bueno, es que he puesto un sistema anti-spam en los comentarios por motivos obvios y simplemente hay una casilla debajo del texto que pongáis que pone anti-spam. ¿Cómo se llama este podcast? Y simplemente ponéis ahí esquiva espacio esto, el nombre de este podcast, y ya pues podéis publicar los comentarios tranquilamente y no se me publican comentarios de spam, que hasta hace muy poco tiempo no había tenido ninguno y de repente un día empezaron a llegar, no se sabe cómo. Y otro comentario que hizo Gromberg fue: bueno, ya que estoy, ¿podrías hacer alguna crítica de alguna peli de Uwe Boll, un gran director muy afamado hoy en día? ¿Y por qué no hablar de Carlos Palencia, que el 5 de septiembre luchará contra él en un combate de boxeo oficial? Si te aburres, milliondollarjv.blogspot.com. Postdata, ¿qué opinas de 1997 Rescate en Nueva York? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Lo que me ha dicho aquí en este comentario. Vamos a ver, Gromberg. Uwe Boll. Ya lo he dicho, no quiero extenderme más. Es muy malo. Es un director malísimo que hace adaptaciones de películas, adaptaciones de videojuegos a películas, aprovechándose del sistema de financiación alemán que le permite gastar millones de euros sin tener que preocuparse ni dar cuentas a nadie. De verdad, o sea, Uwe Boll no merece la pena. Huir de Uwe Boll. Eso de afamado, claro que es afamado. El Anthrax también es afamado y no por eso es bueno. Sí, Carlos Palencia luchó contra Uwe Boll y recibió, pero una cantidad de leña impresionante. Ya en el entrenamiento de la lucha, luego ya no supe, no quise verlo, pero vamos, creo que el Uwe Boll se puso bastante las botas con él. Y luego, ¿qué opino de 1997 Rescate en Nueva York? Bueno, es una película que para mí, pues, o sea, es una película mala. Es entretenida, tiene sus puntos divertidos, pero es mala, o sea, es bastante mala. Y su secuela es insoportable. Con más efectos especiales y con más dinero, y es peor que la primera. Sinceramente, es una película que, como película de ver y olvidar, pues sí, está muy bien, pero no se salva nada de esa película, absolutamente nada. Es una película muy floja. Vamos a ver el siguiente comentario, que es de Choche, y me dice lo siguiente: hola Ramón, buf, con la musiquita que has elegido de fondo para este episodio 35, no sé si será para satisfacer a la crítica que te hicieron del podcast, si eso de que era aburrido y tal, pero la verdad es que parecía que estábamos en misa o escuchando Radio María. Yo te recomendaría elegir unas musiquitas un poco más movidas, ya que si no, el programa coge un ritmo demasiado lento y pesado. Piensa que puede haber gente, yo mismo, que tiene costumbre de escucharte acostado con su reproductor de MP3 a horas más bien tardías. No digo que pongas heavy metal ni música electrónica, puede ser instrumental, tranquila pero sin pasarse. Bueno, un saludo, espero que me pongas... que no me pongas pingando por la crítica negativa. Posdata, este fin de semana cambié de cines y fui a Transmultisalas a ver la de A la Triste. La ponían en dos salas de 12 y coño, también dieron descanso. Lo cual indica que el cine compra una copia y proyecta dos. Eso aunque no se le puede llamar piratería, sí es ilegal y se están obteniendo un beneficio económico, no como los piratas del P2P. Ahora bien, la gente somos cojonudos, aprovechamos el descanso para comprar otro menú de palomitas y bebida y encima volver tarde a la sala para joder a los que estábamos viendo la peli. No hay remedio. Me cabrea muchísimo todo esto. Bueno, Choche, la música, muchas veces yo creo que ya lo he explicado. Pongo música que me gusta de cualquier estilo. A veces toca un estilo más despacio, más lento, y otras veces más movidito. Algunas veces toca música con más alegría y otras veces más triste. Pero básicamente pongo música que a mí me gusta de lo que veo. Intentaré, hombre, no aburrir, pero vamos, yo intento que sea variada precisamente para dar gusto a todo el mundo. Respecto a lo de los cines, pues efectivamente parece que debe ser unos cines, los típicos cines que ahorran por el perejil, aunque bueno, las copias creo que no son precisamente baratas. Y pues eso, intentan optimizar al máximo las películas, teniendo en cuenta el nivel, el ritmo de estrenos que hay en el cine actual y la distribución que llega a España, pues es... bueno, se entiende, no se entiende, pero se puede buscar una justificación en eso, en que con la cantidad de estrenos que hay, pues gastarse tanto dinero en copias puede ser bastante complicado el gasto, porque en muchas ocasiones pues no sabes si la película va a ser o no rentable. No estoy justificando a lo de los cines, porque me parece realmente aberrante cortar una película por la mitad. De hecho, yo, si estuviera en el cine y me cortan una película por la mitad de que dure 2 horas, es que me quejaría, o sea, pediría el libro de reclamaciones cuando terminase la película, porque están destrozando la película. Es como si fueras a un partido de fútbol y cuando van a tirar un penalti, te dicen descanso de 20 minutos para ver el penalti. Pues verdad que no cuela, pues esto es lo mismo, o peor. Porque a fin de cuentas, el fútbol no se puede interpretar, o sea, se puede parar, porque el juego se para, pero en el cine, que yo sepa, la trama no se suele parar, sino que es algo que tiene una continuidad. Pero supongo que es una moda que se está poniendo por ciertas zonas de España. Esperemos que no llegue hasta Salamanca ni hasta el resto de zonas de España. Pero sí, desde luego, no ayuda a que la gente vaya al cine, porque si yo ya me mosqueo cuando fui a ver King Kong y me cortaron la película a la mitad, que hasta cierto punto se puede entender porque es una película larga, pues imagínate si a mí me cortan una película que dure 90 o 120 minutos por la mitad. Es que es absurdo. En fin. Participa en el primer Festival de Música Libre. Festivalibre.com. Bueno, un tal Carl Egas pone un comentario también en la web y dice: te saludo desde Anaheim, California, y soy fan del cine. He oído tus podcasts más recientes y tengo algunas observaciones. Musicalización. Tío, me matas a veces con esa musicalización de fondo. El podcast 35 parecía que era Radio Vaticano con tanto canto sacro. Te sugeriría que escogieras algunos temas más dinámicos y que fueran más atenuados. A veces no se te escucha con el ruido, música de fondo. Además, sería guay que pusieras la banda sonora original, currado es esto, de fondo, cuando comentas alguna peli, así entramos en ambiente. Bueno, voy comentando el comentario porque es un poco largo. Ya lo he dicho. Pongo la música que a mí me gusta, a veces pongo una música más movida, otras veces no. Respecto a que a veces no se me oye, he tenido algún problema ajeno al tema de la música, que se me comía el segundo inicial de grabación de la voz y no me di cuenta hasta que ya pues estaba publicado, y como soy un vago asqueroso y tampoco era un fallo tan grave, pues lo dejé tal cual. Lo de que sería guay poner la banda sonora de las películas, coño, claro que sería guay. Me encantaría ponerlas, pero díselo a la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor de España. O sea, no pienso pagar por poner música comercial en mi podcast, así de simple. Hombre, y si alguien quiere que la ponga, que me pague la licencia de podcasting y encantado, ¿eh? Yo pongo música comercial. Haría dos versiones del podcast, además. Música comercial en uno y en otro música libre. De tal forma que siempre habría una versión redistribuible del podcast. Bueno, continúo con el comentario. Dice: títulos de películas. Ya que tu podcast es algo internacional, cuando te refieras al título de la peli, trata de utilizar además el título de España, el original inglés o idioma de origen, así podremos ubicarla quienes no vivamos en la península ibérica. Creo que lo has hecho algunas veces, pero por él en Hackers, La Red y Los Figones, no supe cuál era Los Figones hasta que dijiste de Sneakers. Bueno, aquí tienes razón, intento decirlo siempre, a veces se me puede pasar, no me doy cuenta, pero intento siempre decir el título original porque sé que es algo importante, dado que este podcast se puede escuchar en cualquier parte del mundo. A ver, continúo. Datos de las pelis. Si puedes, te agradecería que cuando hables de datos de interés de las pelis incluyas las localizaciones donde fueron filmadas. Filmadas, si es en un guión original o adaptado de una novela, etc. Hombre, las localizaciones, sinceramente, no es una información que esté muy pública y creo que no es muy del interés de la gente. Cuando he hablado de los sitios donde se ha rodado cierta película es porque se ruedan en algunos estudios muy famosos por alguna razón. Como, por ejemplo, cuando hablé de la película, si no recuerdo mal, Alien y Star Trek, creo que dije los estudios en los que estaban rodados. Pero normalmente, aparte de que es difícil encontrar esa información, yo creo que no le interesa a mucha gente y, no sé, decir, la última de James Bond se ha rodado en 37 sitios diferentes, en Hungría, en no sé dónde, en Madrid, en París, o sea, es un poquito, bueno, si se puede decir, lo diré, pero vamos, cuando sea algo de interés de verdad, cuando sea un dato curioso. Luego, lo de que si es un guión original adaptado, eso siempre lo digo, siempre digo si el guión está, si es un remake de otra película o si es una adaptación de una novela o cosas así, siempre intento dar ese dato. Si se me olvida, pues se me olvida, pero ese detalle siempre lo intento dar. Bueno, y para terminar con el comentario, Carl Egas dice: semblanza de actores y directores. Quizá algo que podrías incorporar es una sección de que hables un poco de los directores, actores más importantes del séptimo arte para poder conocer mejor sus trabajos. Por ejemplo, Coppola, De Palma, Robert De Niro, Al Pacino y los más recientes. Bueno, espero que podáis extender más después mediante mail o hablando por Skype o Gmail. Bueno, pues menos mal que no te has extendido porque, madre mía, ya con lo que me has dicho aquí yo creo que es suficiente de momento. Esto de lo de la semblanza de actores y directores, bueno, pues si tengo ganas, si tengo tiempo y se me ocurre hacerlo, pues siempre se puede sacar un podcast, un episodio especial en el que hable de cierto director o de cierto actor hablando de su carrera. En los primeros episodios de Esquiva Esto hice 3 episodios dedicados a las películas y a la vida de Woody Allen, y he hecho especiales pues de algunas películas en concreto. De momento no he hecho más especiales dedicados a ninguna persona, director o actor, pero no lo descarto, probablemente, pues eso, no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, pero seguramente pues seguirán apareciendo esos especiales dedicados a un director o a un actor. Probablemente a Kevin Smith le dedique un especial. Eso no lo pongáis en duda. Otro comentario de Carl Egas en la web del podcast dice: Hackers es una peli muy entretenida, aunque quizás no bien realizada en su trama. Pero eso sí, dos puntos que tiene son la musicalización, esa banda sonora original es brutal, la presencia de Angelina Jolie, que está re buena. Un dato curioso es que en esta peli aparece por primera vez en el cine Mark Anthony, un cantante de salsa puertorriqueño, en ese entonces casi desconocido, que después de convertirse en el más reciente marido de Jennifer López, saben cuál era el infiltrado en la fiesta de los hackers. Bueno, pues efectivamente quizá lo único salvable de la película es la banda sonora original de Hackers, que tiene una selección de música electrónica lo mejor del momento en el que estaba hecha. Garbage, por ejemplo, tenía, no sé si era el tema principal, y había bastantes grupos de la época que ahora mismo se me he quedado en blanco, y si me acuerdo luego lo diré. Y lo de Mark Anthony efectivamente hace del agente secreto que se infiltra con los hackers. No me recuerdo si di ese detalle en el episodio dedicado a Hackers, pero sí, estaba ahí, es el que se infiltra en ellos, haciendo creer que es un hacker más, y no, es Mark Anthony el cantante. Bueno, y un comentario de William Gómez, que dice: el especial de comedias me pareció un buen experimento, aunque no hubiera escogido ninguna de las películas de tus invitados, aunque Keaton es impresionante. No me avergüenza decir que me encanta Something About Mary y muchas de su estilo, si es que de comedia se trata. Con respecto a la crítica que recibiste aquí en Colombia, existe un refrán para estos casos: uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El hecho de que la hayas leído habla muy bien del sentido democrático que brinda este medio. Si a uno no le gusta algo, sencillamente no lo descarga. Cada quien elige lo que quiere videar. Referencia Naranja Mecánica. Por otro lado, te pido un favor. Como ya te había comentado, tengo un blog. Ahora compré un dominio, pero quiero seguir utilizando. Ah, bueno, sí, esto es una dudilla que tenía respecto a Blogger. Pero vamos, lo que decías de las comedias tipo Algo pasa con Mary, que así se llamó aquí en España, Something About Mary. Pues, a ver, a mí las películas de los Farrelly, por ejemplo, pues me gustan. Reconozco que la mayoría de las películas que han hecho pues son muy malas, porque son muy malas, hay que decirlo así, pero normalmente me río mucho con ellas. Pero vamos, sí, son divertidas. Si lo que se busca es luego es reírte y te gusta ese tipo de humor, pues Algo pasa con Mary o todas las películas. Por ejemplo, los Farrelly tienen cierto estilo propio que te puede gustar o no, y es cutre el estilo que tienen, pero bueno, yo creo que si te gusta, pues te lo pasas muy bien con las películas. Si ya entramos en otro tipo de películas de humor burdo estilo American Pie, pues de ahí sí que no estaría nada de acuerdo. No me gustan absolutamente nada las películas tipo American Pie o todas esas películas juveniles, escatológicas, que han aflorado como setas en los últimos años en Estados Unidos. Y bueno, esto es todo respecto a los mensajes de texto, y ahora un pequeño descanso de los mensajes de audio, que hoy tenemos un mensaje muy especial. Thank you. gusta la experimentación sonora? ¿Te gustan los podcasts? ¿Te gusta la poesía, la narrativa, el arte o el teatro? Pues ya estás tardando. Participa en el primer concurso de podcasts poético-artísticos. Entra en el canal de jóvenes creadores de tinet.cat, lee las bases completas del concurso, inscríbete, graba tu podcast y mándanoslo. Hola, ¿qué tal, Ramón? Hola, mira, soy Pedro Cortijo. Oye, que soy un fan de tu podcast, que a mí me gusta mucho, que hablas de películas y esas cosas. Y que hablas de actores y de directores. Y lo que pasa es que hablas algunas veces de unas películas así un poco raras, ¿no? Que yo no conozco. Y como aquí en el pueblo no tenemos videoclub ni cosa de esa, pues no la podemos ver. Yo, a mí me gustaría que hablaras de, no sé, de películas así que vemos más la gente normal, ¿no? Yo, es solamente un comentario, ¿eh? A ver qué te parece. Yo, por ejemplo, me gustaría que hablaras de películas de estas de la Jenna Jameson, o de Silvia Sainz, o de Nacho Vidal, de Rocco Siffredi, así de esos actores, esas actrices que nos gustan a todo el mundo, ¿no? Que todos los vemos y nos gustan sus películas. Pues nada, eso era todo, un comentario solamente. ¡Hala! Un saludo, hasta luego. Pues, como habréis podido deducir por vosotros mismos, este es el mensaje tan especial que tenía para este episodio de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo ha dicho que se llamaba? ¿Pedro Osuna? O no, espera, Rafa Cortijo. No, espera, creo que... Ah, sí, Pedro Cortijo, sí. El amigo este de Rafa Osuna, este podcaster que hace un podcast por ahí, que tiene millones de oyentes según él, bueno, en fin. Pues Pedro Cortijo es hasta podcaster, ya participa en el podcast Cabreados. Tiene su propia sección. Es impresionante. Pues la verdad es que los actores que has nombrado son grandes profesionales en lo suyo, ¿eh? Desde luego, lo que hacen, lo hacen muy bien. Se empeñan muchísimo. Se sudan mucho los personajes. Son auténticos atletas de la interpretación. Y estoy de acuerdo contigo. A todos nos gustan sus películas. Más o menos... Pero vamos, a todos nos gustan. Para pasar el rato, que se suele decir, solo o en compañía. Pero bueno, la temática de este podcast se aleja un poco del tipo de películas que hacen estos grandes artistas de innumerables capacidades interpretativas y de grandes cualidades. En definitiva, ¿quién no se ha apoyado en este tipo de cine de vez en cuando para pasar un buen rato? Supongo que la mayoría de los que me escucháis. Y yo mismo, ¿por qué no? Pero, en fin, pasemos al siguiente audio mensaje. Un saludo para Pedro. Me encanta tu podcast. Sí, tu podcast, porque prácticamente ya lo has monopolizado. El gran podcast Cabreados de Pedro Cortijo es realmente mi podcast favorito. Bueno, como he dicho, pasemos al siguiente audio mensaje. Hola Ramón, soy Sonia Blanco, la aspirante, y estaba escuchando esta mañana tu número 35, con algo de retraso, ya lo sé, pero es que a veces me salto alguno y luego vuelvo para atrás. Y bueno, pues me ha llamado mucho la atención la llamada de Choche, donde comentaba varias cositas, entre ellas lo de las butacas VIP, que me parece una barbaridad, porque yo siempre soy de las que escojo muy bien la butaca que quiero utilizar, y eso de que precisamente las mejores butacas sean butacas VIP, me parece que son solo pues una de las razones más que esgrimirán aquellos defensores del P2P para decir que no tienen por qué ir al cine a que realmente le estimen, porque eso me parece un timo, como los precios del agua o de las palomitas o de cualquier refresco, y al final son ellos mismos los que se están cargando la industria. Luego tengo que decirte que no estoy muy de acuerdo con lo que comentabais de que, bueno, pues esa gente que solo consume cine comercial es la que suele ser también mayor consumidora de películas P2P. Yo creo que eso no es del todo correcto por los datos que yo tengo, que tampoco es que sean datos científicos, pero bueno, también dan algunos indicativos. Por un lado, te tengo que decir que yo, por ejemplo, era de las que antes veía más de 100 películas al año en sala, aparte de las que podía ver en televisión y de las que podía ver en videoclub y de las que me podían llegar. O sea que consumía bastante cine también, es cierto, por trabajo. Pero lo cierto es que de lo que es del cine que se exhibe en salas, al final a mí me puede interesar un 5% como por ser muy generosa. Y hay otro mucho cine, tengo que decir que yo no vivo ni en Madrid ni en Barcelona, pues otro mucho cine del que me interesa a lo mejor no llega ni aquí, o llega una sola semana en unas salas imposibles a unos horarios espantosos. Y además tienes que soportar verla a lo mejor con un montón de gente que no tiene ni idea de lo que va a ver y que se pasa la película haciendo comentarios inadecuados y protestándose porque es un pestiño, por ponerte un ejemplo. Ir a ver una peli de Woody Allen pues porque sale Scarlett Johansson, ¿no? Y se piensan que van a ver a la Scarlett haciendo monerías y se encuentran pues con una típica peli de Woody Allen, ¿no? Y bueno, de esos ejemplos tengo montones. Entonces, al final, no te digo que sea lo mejor verlo en tu casa o verlo en el ordenador. Obviamente no, no hay nada como ver una buena peli en una buena sala de cine. Pero lo están poniendo tan difícil y ponen tantas pegas que a veces sí es una mejor alternativa, aunque se pierda un poco de calidad, ¿no? De hecho, bueno, no solo es mi caso, también he escuchado el otro día a un crítico de cine de algún programa de radio, no recuerdo exactamente de cuál, que decía eso, que a él todas las semanas en su buzón le aparecían misteriosamente los últimos estrenos y que también, bueno, pues que había llegado a esa especie de acuerdo con alguien precisamente porque la mitad de las cosas que se ponían en sala o la mitad de las películas que llegan cada semana a las salas no le interesaban en absoluto. Entonces lo que hay que hacer es hacer buenas pelis a unos precios asequibles, en unas salas en condiciones y yo estoy convencida de que todos iremos encantadísimos a las salas. Bueno, Sonia, muchas gracias por el audio correo y no penséis que Sonia es así de mal educada que se va sin despedirse, es que según me ha contado se quedó el teléfono sin memoria y bueno, ya se despidió bien por email después. De todas maneras ya me había imaginado algo así, o de memoria o de batería, ¿no? Bueno, sobre lo que comentas, efectivamente aquí cada uno habla de este tema pues sobre lo que conoce. Efectivamente, tal como tú lo planteas, pues también estoy bastante de acuerdo. Yo normalmente, como mucho, veo pues 20 y tantas películas al año, y según qué año. Y de esas 20 y tantas, pues suelo ver películas a sabiendas que son malas, pero vamos, digamos, bajando un poco el listón. Y realmente la mayoría de películas que están en cartelera, como un 80 y tantos por ciento, 90%, no me interesan en absoluto. Claro, aquí tenemos el problema este de vivir en provincias, esa expresión tan española como anticuada, pero es así. En Salamanca, por ejemplo, no sé si será así en Málaga o en otros sitios de España, supongo que sí, pues si estamos hablando de capitales de provincia, que no hablamos de un pueblecito, pues aquí la mayoría de películas que hay, teniendo más cines que nunca, más multicines que nunca, tenemos en todos los cines las mismas películas prácticamente, salvo algún acuerdo de distribución especial que tienen ciertos cines, pues no se ve cine europeo prácticamente, salvo las típicas películas estrella que han cosechado éxitos en todo el mundo. Y muchas veces te encuentras con que ves un estreno de una película que te interesa. A mí me pasó, por ejemplo, con El gato sobre el tejado de Zinc. El gato sobre el tejado de Zinc, perdón. Últimamente estoy de un tonto increíble. El húsar sobre el tejado, una película con Juliette Binoche. También me pasó con American Splendor. Verla estrenada en cartelera, pasar por el cine, ver que estaba. Y al día siguiente o a los dos días, pasar para ir a verla y resulta que la habían quitado. Y eso pasa constantemente con muchísimas películas, aparte de ponerlas solamente en una sala en una hora determinada del día, a veces a las 5, que gran momento para poner una película de estilo así independiente europeo, o a veces los sábados a la 1:15, que es francamente, o sea, no hay muchas ganas de ir a veces a un cine que está a media hora de tu casa para ver una película a la 1:00 de la mañana, pero bueno. Y pues sí, es que, como he dicho ya, este tema es muy personal. Y francamente, pues estoy de acuerdo con lo que dices. Si por trabajo, por lo que sea, tienes que ver un montón de películas, pues yo creo que es un poco absurdo pagar por ellas. Pero claro, hay que entender a los exhibidores y a los que crean las películas, ¿no? Tú estás, entre comillas, disfrutando de un contenido que ellos han producido gastándose una pasta, y ellos entienden que si lo ves, pues tienes que pagar. Entiendo el que no quiere pagar por ver un truño de película porque tiene que hablar de ella o tiene que conocerla. Entiendo el que no quiere ver un truño de película en el cine porque piensa que está malgastando dinero. Por otro lado, también hay que comprender a las productoras que se gastan 100 millones de dólares en hacer una mierda de película y luego tienen que amortizarla. Pero ese es otro tema. Como dices, el principal problema es que no se hace buen cine y a partir de ahí, pues el maltrato que se hace al cine, pues viene rodado. Esa es así un poco la idea que nos está quedando con tanto debate que estamos realizando en este podcast. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum Long Ride Home de John Williams. Y las canciones número 1, Hand Picket, número 2, Afternoon in the Sun, número 3, Southern Flyer, número 4, Red Georgia Clay, número 5, Anything at All, número 6, Nothing Lost, número 7, Off the Road, número 8, Always on Time, número 9, She Walks, número 10, Admit One, número 11, Coast Highway, número 12, Lake County, y número 13, Long Ride Home. Como siempre, todos los enlaces mencionados en este episodio, sobre todo el de las promos que he puesto hoy dedicadas a el Festival Libre, las segundas jornadas de podcasting y el concurso de podcast poético-artísticos de Tarragona, pues tanto como la promo de Solo 24 Horas, pues todos los enlaces están en la web del podcast, la entrada de este episodio. Como siempre digo, podéis enviarme vuestros comentarios, vuestros audiomensajes, hablando de lo que queráis, habiendo debates como este de por qué la gente va menos al cine, o si va menos al cine, por qué va menos al cine. Hablar de Webol, si tenéis narices de hablar de Webol bien. Reprimirme porque pienso que Kevin Smith está sobrevalorado. En fin, todos esos temas recurrentes en este podcast los podéis comentar, y nuevos también, ¿eh? O sea, no os cortéis, podéis también comentarme temas nuevos. Además podéis enviarme audiomensajes con audio, que únicamente necesitáis un micrófono, y ya con una aplicación web mandarme audiomensajes de una forma muy sencilla. Aunque bueno, siempre podéis bajaros Audacity, que es un programa libre y gratuito, grabarme un mensaje, exportarlo en formato de MP3 y enviármelo por correo electrónico. También vale. Hasta 10 megas, por cierto, que las cuentas de Gmail son lo que tienen. Bueno, que no me enrollo más, que hasta aquí he llegado el episodio 37 y hasta la próxima.